Mi corazoncito, ella lo rompió. ¿Quién tiene una curita para curármelo? Me dejó el corazón partido y me robó la ilusión. Mi corazoncito, ella lo rompió. ¿Quién tiene una curita para curármelo? Llora y no se cura, esta vez le dolió. Me dejó el corazón partido.